La Zona Cero. A Lorenzo Fernández, ya lo habéis escuchado. Saludamos también a Jesús Gallejo y a Manuel Carvallal. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Buenas noches. Os preguntaba antes de entrar en este estudio en San Sebastián de los Reyes si os sentíais más identificados con los chimpancés o con los bonobos. Yo me veo al espejo y me siento más orangután. Sí. Realmente, sí. Eso ha sido políticamente correcto. Sí, lo sé. Sí, ¿verdad? Y ahora ha sido políticamente incorrecto, ya que llevamos un día hoy, que políticamente correctos han sido los griegos. No vamos a ser un poquito incorrectos, venga. Hombre, pues probablemente la única respuesta posible es que la afinidad está con el bonobo, aunque esté muy mal decirlo. Uno mismo, claro. Ya decía yo que se te notaba un poquito, ¿eh? Jesús. Hombre, ya sabes que yo siempre sigo el lema de haz el amor y no la guerra. Así que está claro. ¿Verdad? Pero en definitiva este estudio lo que nos viene a decir es eso. Es lo primero que he pensado, independientemente de las lecturas que podamos hacer, ¿no? Si somos iguales a los dos, cada uno tiene su historia cultural evidentemente distinta y seguramente factores ambientales han podido influir en eso. Pero seguramente el hecho de que seamos más guerreros, más territoriales, en definitiva, no es una cuestión genética, sino una cuestión cultural, una cuestión de cómo se han estructurado las sociedades humanas y cómo se han movido determinados sentimientos, ¿no? Sí, la verdad que esa diferencia del 1,3 que tú creo que decías, parece que es poco, pero realmente nos diferencia muchísimo. De hecho, tampoco creas que hay mucha diferencia del hombre, del ser humano y de la mosca del vinagre, porque realmente tenemos una genética muy parecida. Entonces, hay pequeños factores dentro de ese ADN que te cambia totalmente. Es decir, hay una parte cultural, evidentemente, pero también hay una parte genética. De hecho, como bien sabes, hay un 97% de nuestro ADN que es basura. Es decir, que no sabemos muy bien para qué está ahí y que de alguna forma, pues, interactúa en determinadas actividades sociales. El que luego seamos más guerreros, seamos más belicosos y solo hay que echar mano de la historia, efectivamente no creo que sea una cosa genética. Hay una parte genética que es la parte territorial que todos tenemos, pero hay una parte cultural, porque depende en qué lugar te hayas educado. Si tú naces en Sudán del Sur, pues está claro que la guerra para ti forma parte de esa cultura desde el mismo momento en que has nacido. Pero pienso, pero eso pasa con todo, ¿eh? Hablamos de la guerra, pero pasa con determinadas pautas que tienen, por ejemplo, los hermanos gemelos o hermanos que conviven durante una temporada y son diametralmente distintos. Es decir, los factores culturales y sociales no les han influido exclusivamente. Hay una parte genética. Es decir, y eso te lo sabe cualquier genetista, de que por predisposición tú estás, por ejemplo, abocado a unas determinadas artes y, sin embargo, o unas habilidades, y hay otras personas que son unos negados para ciertas cosas. Es decir, hay una parte genética. Uh-huh. Luego, la parte cultural, la parte que te corresponde desarrollar en función del entorno en el que hayas nacido, pues va a influir muchísimo. Pero yo creo que siempre los dos factores son fundamentales, tanto en los bonobos como en los chimpancés, como en los orangutanes y como en los seres humanos. Hay una parte genética y yo creo que hay una parte cultural. Uh-huh. Lorenzo. Yo prefiero, me gusta más lo de la tumba de Escocia. ya sabía, pues me abstiene. Además, a mí si hubiera una especie que me gusta especialmente por su tranquilidad, por lo que transmite, por esa bonomía que tiene, serían los mandriles. Pero creo que los mandriles no entran dentro de esta categoría de investigación, con lo cual... Pues tienen un culo los mandriles. yo si me permití romper una lanza por el ser humano... ¿Te ha salido la parte chimpancé? Sí. No. Yo soy muy poco partidario de la genética y sí estoy muy a favor de la influencia cultural. Creo que, aunque es, lógicamente siempre estamos polarizados por nuestra formación y por nuestra época, y a veces es muy difícil abstraerse de dónde hemos nacido y cómo nos hemos educado, pero en otras partes del mundo han existido siempre colectivos humanos que no, en los que la guerra y la violencia no es un elemento, no es un factor de la ecuación. Si nosotros estudiásemos la genética de los Amish, por ejemplo, que es una corriente cristiana, o la genética de los jainistas, por ejemplo, que es una corriente hinduista, que abominan de toda forma de violencia, y en el caso de los jainistas incluso se cubren la boca con una mascarilla para no matar ni un insecto accidentalmente. Evidentemente, en esos colectivos humanos que tienen las mismas bases genéticas que nosotros, la violencia no es un factor. O sea, que yo creo que somos fruto siempre de nuestra educación. Pero sí la demarcación del territorio, porque son tremendamente territoriales, Manuel. No lo sé. a la hora de proteger... tú puedes defender el territorio de distintas maneras, claro. Y nunca utilizando la violencia, que es lo más lógico, además. A propósito de este debate con el que hemos iniciado el programa, aunque pasamos ahora mismo ya con otras noticias, Sema Romero, en Twitter, con Almohadilla Rosa Pintos, nos dice que los bonobos usan el sexo como una herramienta social, desligándolo de la reproducción propiamente dicha, y que eso sí, la hace iguales a los seres humanos. Y Guillermo Díaz habla de... respecto a la belicosidad del hombre y su comparación con los animales, se recomienda una película de Joachim Dider, la película Guerra. Es una recomendación de uno de nuestros oyentes y, como siempre, bueno, cuando se habla de un tema de estos, pues muchos comentarios en Twitter. Pero eso sí, vamos ya con esa noticia, con esa tumba de Escocia, con su significado y con su antigüedad, que las dos cosas son importantes. Pues la verdad es que sí, porque además estamos hablando de una de esas zonas de Europa completamente desconocidas, pues como es todo el norte de Escocia, ¿no? Una vez que te metes en el Mar del Norte y quizás atraviesas lo que hoy en día turísticamente hablando es lo más conocido, que serían las Highlands, lo que sería la parte de, como no, el lago Ness, del Loch Duit, pues donde se encuentra ese castillo, yo creo que mil veces fotografiado, el Elian Donan Castle, que es una auténtica maravilla. Te vas hacia la isla de Skye. Bueno, es un viaje que yo recomiendo que nuestros oyentes, si tienen oportunidad, que lo hagan. Pero nadie pasa de ahí, nadie coge un ferry, porque verdaderamente es muy difícil, porque esas aguas serían lo más parecido a lo que uno se puede encontrar en el Estrecho Magallanes, ¿no? Son unas aguas tremendamente turbulentas en las que, hombre, hundirse hoy en día no se hunde casi nadie, pero sí te puede provocar unos mareos terroríficos. Y un poquito más allá es donde se encuentran estas islas orcadas, que vienen a ser algo así como una especie de, pues, ¿cómo te diría? Como una especie de enclave en el que, no por pequeño el espacio, deja de tener enormes misterios, ¿no? En este lugar, pues yo creo que todos conocemos la historia del príncipe Henry St. Clair, en el que la leyenda nos dice que, atravesando esas orcadas, capitaneando una expedición de aproximadamente 350-400 templarios, se va a ese lugar que todavía no existía en ningún mapa, tal era América, ¿no? En aquel tiempo. Y estas islas orcadas siempre han sido ese punto de inflexión, ese lugar de paso donde algo quedaba. Y en este caso, lo que se ha encontrado, pues no es ni más ni menos que una construcción que nos remonta a 5.000 años atrás. De hecho, este importante yacimiento, pues para que os hagáis una idea, tiene 3,8 metros de altura y un corredor larguísimo de 11 metros y dataría de la era neolítica, con lo cual nos estamos remontando a un pasado muy pasado, especialmente de la tierra rodeada de agua de la que estamos hablando. Es decir, no estamos en el continente, estamos un poquito más allá de unas islas gigantescas donde hay unas islas muy pequeñas y donde un poquito más allá hay otras mucho más pequeñas. Allí es donde se ha producido este descubrimiento. De hecho, uno de los precursores de la investigación, que es el director del Centro de Investigaciones Arqueológicas de las Islas, Nick Clark, ha asegurado que, al parecer, dice textualmente, las islas orcadas todavía guardan una gran cantidad de secretos. Si logramos revelarlos, entenderemos mucho mejor la cultura de los pueblos neolíticos y especialmente de los pueblos que se asentaron. Yo creo que es uno de los grandes enigmas en este lugar del planeta. Sea como fuere, lo que sí se han dado es mucha prisa y hace muy poquito tiempo, hace apenas unas semanas, el lugar ha sido declarado de inmediato Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuando todavía está pendiente de que se hagan pues una gran cantidad de investigaciones para saber exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Pero tienes razón, Loren, porque fíjate que un sitio tan pequeño, tan aparentemente inhóspito, porque en fin hay unas aguas bastante heladas en este archipiélago donde, fíjate, de 70 islas solo se han habitado 20. Y en esas pequeñas 20 islas hay multitud de misterios. Primero, el que estén pobladas de una forma tan antigua. Es decir, se han encontrado restos de poblaciones del Mesolítico, del Neolítico y también de los Pictos, que posiblemente sean los más conocidos, que hacen una especie de casas subterráneas. Pero todo lo del Neolítico es un misterio, porque se desarrolló una cultura megalítica en aquella época, donde hay piedras, donde hay una especie como de Stonehenge en pequeñito, ¿no?, que son los famosos anillos de Brodgar, las piedras de Stoner. Es decir, cosas que no se sabe muy bien para qué servían. Está claro que era por una cuestión ritual, incluso con fundamentos astronómicos, casi siempre pues para determinar los solsticios y los equinoccios por cuestiones agrícolas, pero sigue siendo un misterio. Cuando se habla del Neolítico es como decir, no tenemos ni idea, porque ya por menos los pictos ya les pones cara, se sabe que iban pintorrajeados de azul y que eran bastante belicosos, eso sí que hacían bastante la guerra, por razones también, porque al final todo el mundo les quería invadir. Así que, ¿qué tendrán ese pequeño archipiélago, que tendrán esas 20 islas de las Orcadas, para que solo ahí se haya desarrollado núcleos poblacionales antiquísimos, incluso desde 8.500 años creo que hay vestigios, y que poco a poco siguen apareciendo más elementos, lo cual es bastante insólito en un terreno tan pequeño que a día de hoy siga apareciendo este tipo de tumbas de épocas, no de los pictos, que al fin y al cabo serían más recientes, sino de la época neolítica? y con una finalidad, con toda seguridad, bastante ritual, iniciática y casi seguro con esa orientación astronómica de la que hacía gala, por cierto, pues otros pueblos de Gran Bretaña. Un minuto para llegar a las 2 de la madrugada en Onda Cero. Escucharemos las noticias y después volveremos con otras informaciones. Por ejemplo, nos lo va a contar Manuel. Sorprendentes investigaciones que se han efectuado en México a propósito de la mente de los chamanes. Qué interesante ese tema, ¿verdad? Y qué recurrente. Aunque bueno, si nos ponemos un poco puristas, no sería correcto del todo llamarle chamanismo, pero es muy interesante. Y no menos llamativas, aunque estamos repitiendo la información semana tras semana, pero cambian las fechas, los años. Tenemos las pinturas rupestres más antiguas, Jesús. Exactamente, cambian los años y cambian los autores. Uh-huh. Ahora las nuevas pinturas rupestres más antiguas son de... Bueno, pues ahora las tenemos aquí en España, vamos cambiando. Sí, ¿no? Los franceses están un poco cabreados. Sí, esto no es la Eurocopa, pero no, casi parece. Pero es un pim pam pum. Escuchamos las noticias, se lo he dicho, Onda Cero, y después continuará Rosa los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Por supuesto, ya con muchos comentarios, seguimos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Digo que con muchos comentarios en Twitter, con almohadilla Rosa Vientos, mucho sobre el tema de los bonobos, que nos destacan muchos oyentes, también un aspecto interesante de la sociedad de los bonobos, que es absolutamente paritaria, las hembras están al mismo nivel e incluso por encima de los hombres, y que no existe ninguna condena en ningún comportamiento respecto a la homosexualidad, es decir, que muchas cosas son bastante más avanzados que los seres humanos. Y seguimos recibiendo, como digo, muchas noticias, muchos correos y muchos comentarios, tanto en rosa.vientos@onda0.es como en Twitter con almohadilla rosavientos. Y tenemos muchas noticias, esa que nos ha anticipado Manuel, sobre la investigación respecto a los chamanes, o como los queramos denominar, pero la figura que podemos entender y calificar como tales, como chamanes, por parte de investigadores mexicanos. Además, yo creo que México está ligado muy especialmente al mundo, al magnetismo, a la fascinación que ejerce la figura del chamanismo en Occidente, desde que en los años 70 Carlos Castaneda, el famoso antropólogo, arrancase de las tradiciones de los indios yaqui mexicanos ciertas prácticas como el consumo del peyote y sustancias alucinógenas que siempre se han ingerido y se han utilizado en un contexto sagrado, y las diese a conocer al mundo, ¿no? Desde entonces todo el mundo ha oído hablar de los chamanes mexicanos. Pero decía antes que si nos ponemos puristas, hay muchos antropólogos que no están de acuerdo en que se aplique el término chamanismo, en este caso a las culturas mesoamericanas, por una cuestión etimológica, porque el término chamán es una voz de origen asiático que se aplica a los hombres medicina, a los brujos tradicionales, pero que bueno, que aunque originalmente se emplea para esa figura en Siberia, en el centro de Asia, se ha traspolado ya a todo el mundo. Yo creo que es lícito, todos entendemos cuando hablamos de chamanismo de qué estamos hablando. Bueno, pues esta semana han coincidido un par de noticias muy interesantes. Por un lado, el descubrimiento de unas pinturas rupestres en el estado de Chihuahua, en México, elaboradas por los indígenas conchos, una etnia que se extinguió hacia el siglo XIX y que en su día llegó a tener más de 50.000 individuos, unas pinturas rupestres en las que aparecen elementos, imágenes, símbolos muy similares a pinturas rupestres idénticas que se encuentran en todo el mundo, y a petroglifos, ajedrezados, espirales, círculos, que también se encuentran en todo el mundo, incluyendo España, ¿no? Uno de los misterios que en muchas ocasiones han tratado los arqueólogos al comparar las imágenes del arte rupestre en los cinco continentes o de los petroglifos descubiertos en los cinco continentes, es cómo era posible esas coincidencias que fuesen tan sospechosamente similares. Y mientras por un lado existen los entusiastas de la teoría de un origen común para todas esas civilizaciones, mitos como la Atlántida, Lemuria, etcétera, o la influencia o la intercesión de unos dioses tutelares en todos esos lugares que pudiesen explicar esas coincidencias, bueno, pues hay otras posibles explicaciones, como la que ha explorado la universidad, varias asociaciones de investigación científica en México, y que han presentado también esta semana. En realidad se trata de la reedición de un informe ampliado que ya se había presentado por primera vez en 1990 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, titulado genéricamente Sueños, Éxtasis, Visión Chamánica de los Nahuas y los Mayas. Lo que hizo un equipo de investigación coordinado por la doctora en Historia, Mercedes de la Garza, ha sido aplicar todas las armas a su alcance desde el punto de vista científico, interdisciplinar, la antropología, la botánica, la farmacología, todo tipo de disciplinas científicas para analizar de forma integral la figura del chamán a lo largo de toda la historia de México. Eso ha incluido trabajos lingüísticos, etnográficos, botánicos, antropológicos, históricos, el estudio de esas pinturas, de esos elementos arqueológicos como estas pinturas rupestres que se han encontrado recientemente en Chihuahua, y analizándolo desde distintos puntos de vista científicos. Por ejemplo, los dibujos de cierto tipo de plantas de poder que aparecen representadas ya en muestras arqueológicas, en pinturas rupestres, en elementos históricos, desde, según dice la noticia, incluyendo los códices mayas del periodo clásico. Estamos hablando del 250 al 900 después de Cristo. Es decir, que los médicos tradicionales, los brujos, los chamanes, los hombres de sabiduría, de distintas etnias, además de distintas tradiciones y culturas mesoamericanas, habían descubierto que cierto tipo de plantas de poder, como el peyote, por ejemplo, que es un hongo muy popular, muy utilizado en México. Yo no sé si vosotros habéis tenido la oportunidad de probarlo. Yo lo hice en su día en México y es una experiencia fascinante, igual que el San Pedro en Perú o que la ayahuasca en Brasil o el yopo o tantas otras plantas de poder. Era utilizado ya en tiempos tan pretéritos y ha continuado utilizándose a lo largo de toda la historia. Esas pinturas que aparecen y que nos asombran cuando vemos cosas tan parecidas en África, en Oceanía, en Asia, según estas hipótesis que ya habían sido presentadas en algunos congresos de arqueología hace años por investigadores soviéticos, por ejemplo, podrían explicarse con todas esas alucinaciones oníricas o preoníricas, hipnogogias, hipnopombias, esas experiencias psicológicas, esa especie de sueños lúcidos que pueden experimentar, obviamente, cualquier ser humano de cualquier cultura, de cualquier tradición y a lo largo de toda la historia, y que los chamanes representarían en esos viajes al mundo de los espíritus, en las pinturas rupestres, en las obras arqueológicas, en las distintas culturas. Por un lado tendríamos el consumo de las plantas de poder, de las drogas, como por ejemplo el peyote, que es muy utilizado en México. Por otro lado, los bailes rituales, que también es sorprendente ver. Yo he tenido la oportunidad, la suerte de realizar trabajos de campo con chamanes, con drogas como el peyote en México, y también con chamanes en Asia, chamanes siberianos. Y el tipo de danzas, el poder ver, recuerdo por ejemplo una experiencia con una mujer chamán en la frontera de Siberia con Mongolia, en un tipi, una tienda absolutamente cónica, utilizando un tambor ritual. La percusión es otro elemento, según este estudio, constante. Los ritmos lo hemos visto en los brujos africanos, lo vemos en los santeros afrocubanos, los tambores sagrados, la percusión, que además en algunas sectas, en algunas corrientes, como los abacuá, los ñáñigos cubanos, llegaban a realizarse con piel humana para remarcar el carácter sagrado de esos tambores, los asotor, de esas percusiones. Bueno, pues esa percusión, esos ritmos, esos tambores rituales también aparecen a lo largo de toda la historia de México, igual que en otras partes del mundo, y es curioso que aparecen en todas las corrientes. Y lo sorprendente, de verdad, es poder presenciar una ceremonia con una mujer chamán en el centro de Siberia, una mujer que toda su vida ha vivido allí, y que en ese tipi, absolutamente idéntico a las tiendas características de los indios americanos, ¿no? o los mismos tipis con los que practicamos los rituales del temazcal, por ejemplo, en México. Los mismos tambores, las mismas vestimentas sagradas del chamán que utilizan una serie de símbolos totalmente repetitivos y coincidentes, las plumas que emulan los pájaros para emular el vuelo mágico del chamán, los huesos de los animales rituales, es decir, es sorprendente esas coincidencias en lugares geográficamente distantes en miles de kilómetros y en los que se repiten a lo largo de toda la historia los mismos elementos. A mí me gustaría preguntarte, Manuel, en la experiencia que tú tuviste cuando tomaste peyote o en alguna de las otras, ¿notaste como que abriste algún canal especial, alguna conexión? Claro, pero eso lo sientes con cualquier tipo de sustancia alucinógena, por ejemplo con el LSD. Estábamos hablando el otro día de esa nueva droga que es un derivado del LSD que creó esa cosa terrible del zombie de Miami. Probablemente dentro de su delirio ese individuo también sentiría que habría otras formas de percepción. Tanto en el caso del peyote como el LSD o como el yopo, la ayahuasca, cualquiera de estas drogas de poder, lógicamente entras en un estado alterado de conciencia en el que tu percepción subjetiva es que abres las puertas de la percepción, que diría Huxley, ¿no? En el caso del peyote, en mi experiencia, fue mucho más duro físicamente, fue muy desagradable, fue una experiencia físicamente muy agotadora, fueron 6 horas de ritual muy duro, en el que estábamos desnudos, en el que no había la posibilidad con los chamanes con los que realizamos la experiencia. Yo lógicamente quería mantener un registro de toda la experiencia. Al principio estaba haciendo fotografías, tomando notas. Entonces Tostli, que era el chamán, un tipo fantástico, entrañable, azteca, puro, nos decía, bueno, tú puedes hacer lo que quieras, aquí nadie te va a prohibir nada ni a obligar a nada, pero una de dos, o llevas una observación científica de la experiencia, o la vives, o la experimentas, ¿no? No puedes hacer las dos cosas a la vez. Pero en el caso del... Y con esto te respondo muy gráficamente, creo, hasta qué punto tienes esa percepción. En el caso del San Pedro, en Perú, en Valle Sagrado, yo llevaba un control riguroso de la ingesta. El San Pedro es muy desagradable de tomar. Es un cactus preparado en unas pócimas. Es como si te bebieses un vaso de Blandiblú o de mocos, la expresión más gráfica, que es realmente... Además tiene ese color, el verde. Sí, sí, por eso digo, es realmente asqueroso y repugnante la ingesta. Y yo estaba llevando un control, sabes que soy un enfermo del dato, estaba controlando el pulso, el ritmo cardíaco, pues en 90 pulsaciones, son las 22 horas 13 minutos... Y cuando después de la experiencia ya sales del trance y leía mis notas, era muy divertido ver cómo a medida que iba haciendo efecto el San Pedro, mi caligrafía, la letra, los guiones empezaban a torcerse, ¿no? A pesar de que lo que yo notaba es, esto es un timo, esto no funciona, no noto nada. Claro, cuando ya la cosa empieza a hacer efecto, yo ponía anotaciones como que era invisible y podía volar. Y imagínate, ¿no? La experiencia, primero que es muy personal. Este tipo de drogas lo que hacen es abrirte, desinhibirte de alguna manera y darte tu propio viaje, y ningún viaje es igual a otro, y la sensación que tú tienes puede ser esa, que eres invisible, que tienes la capacidad de volar, de desdoblarte. Ahora, constatar que realmente sales de tu cuerpo, ese tipo de cosas, eso es lo que no se ha conseguido hasta ahora. Una cosa es la percepción, y que tú lo hiciste para, bueno, pues como parte de una investigación, como parte de un nuevo trabajo y para conocer, pero que ni siquiera con ese control, digamos, científico de la experiencia, eso es posible saber si esa experiencia responde a algún tipo de realidad palpable más allá de una percepción, claro, o de una sensación. Yo lo he intentado en varias ocasiones. Hay otros autores que parece que han tenido más suerte que yo. Yo lo he intentado tanto con sustancias químicas occidentales como el LSD, también intentando adivinar un objeto que habías dejado en otra habitación. Y aunque tú tengas la convicción absoluta, tú sientes que realmente has salido de tu cuerpo, has tenido ese viaje del que hablan todos los chamanes, el viaje chamánico, el viaje espiritual, es una experiencia totalmente personal. y desgraciadamente no sueles adivinar, no sueles conseguir una prueba objetiva de que haya salido de tu cuerpo. Y además no te guían, ¿no? Es tuyo personal, ellos no te van ayudando en algún momento dado. El chamán, el buen chamán, es muy estricto, hay toda una serie de ritual previo, hay una serie de alimentos, porque son grandes conocedores de la química y de la farmacopea natural. Tiene que guiarte, claro. Claro, y hay una serie de alimentos que no debes tomar antes de la ingesta de estas plantas de poder, ni debes tomar después, porque podría tener una reacción no recomendable. Hay una carga ritual, al fin y al cabo estamos hablando de una experiencia religiosa, es como la comunión, ¿no? Dentro de nuestro esquema católico, tú no puedes comulgar, no puedes recibir el cuerpo de Cristo si antes no has pasado por la confesión, por una serie de sacramentos previos, todo eso está muy sacralizado, muy organizado. Al fin y al cabo, la experiencia chamánica, cuando estamos hablando de plantas de poder, también es una experiencia religiosa, o debe serlo. Aunque hoy en día en muchos centros turísticos, pues bueno, puedes encontrar chamanes por $4 que te dan de tomar. Ni por más. Lo que sea. Y por más de $4, Manuel. Claro, el problema es ese. Yo creo que además lo que estás comentando también tiene que servir como una advertencia, ¿no? Una cosa es el investigador que va a hacer la práctica, entrar en contacto con estas, bueno, con estos conocimientos del pasado, ¿no? Y que están tan presentes. Y otra cosa es lo que uno se puede encontrar en lugares que ya hemos comentado en alguna ocasión, como por ejemplo Iquitos, ¿no? En pues esa gran ciudad cauchera que está en mitad del Amazonas peruano. Y donde hoy en día te encuentras auténticas masas de gente absolutamente colgados que han ido con la intención de hacer una, bueno, pues un ritual de ayahuasca, principalmente es lo que allí se consume, y ver cómo esta gente ha perdido el norte, ha perdido literalmente la cabeza, porque en un momento determinado ese chamán que no les ha llevado bien, que ha ido exclusivamente para sacarles el dinero puro y duro, les ha dejado literalmente colgados, ¿no? Sobre el estudio que estás comentando, a mí sí hay varios puntos, ¿no?, que me llaman la atención. En primer lugar, es evidente, es decir, hay determinadas plantas sagradas, sea peyote, ayahuasca, San Pedro, sea inyección del sapo, sea lo que sea, evidentemente eso te lleva a una serie de percepciones. Te lleva a distorsionar una realidad, y de hecho es que está hecho para eso. Es decir, no es una cuestión, como preguntaba Silvia, de si verdaderamente hay una prueba física de que lo que estamos, de lo que estamos siendo partícipes sea real o no. Si es que lo que verdaderamente te provoca esto es lo que buscaban los sacerdotes en su tiempo que provocara. Os pongo un ejemplo. Nosotros cuando estuvimos, el compañero Juanjo Revenga y yo hace ya muchos años, en uno de los lugares más alucinantes que te puedes encontrar en Sudamérica, el templo de Chamín de Huántar, que ya hemos hablado en alguna ocasión de él. Es un lugar fascinante porque tienes que atravesar, primero por la propia cultura chavín, ¿no?, que está considerada una de las culturas madre de toda Sudamérica. Y en segundo lugar, porque tienes que atravesar una serie de sinuosos puertos, tienes que ascender a más de 4.500 metros. Siempre recuerdo la misma anécdota, pero es que el campo base del Everest está precisamente a 4.500 metros de altitud. Y tú tienes que ir con un coche más allá de esos 4.500 y empezar a bajar por unos desfiladeros hasta que te encuentras con el gran templo que está en la población de Chavín. Bueno, pues allí todavía quedan chamanes que, rememorando lo que hay representado en diferentes estelas de este templo, donde se ve a los antiguos sacerdotes de ese mismo lugar con el San Pedro destilando esa potente mezcalina que tiene el San Pedro para llevar a cabo sus rituales, hay gente que todavía hoy lo hace, y evidentemente donde alguien lo hace, ahí entra la curiosidad de Manuel y yo creo que de todos nosotros, ¿no? Ahí nos metemos para ver qué sucedía. Hicimos un ritual de San Pedro, pero previamente habíamos visitado ya ese templo. Ese templo es fantástico, son toda una red de galerías que confluyen debajo de una forma piramidal donde se encuentra el gran dios Lanzón. Es una lanza de más de 2 metros con la cara de un jaguar abierta en su parte superior, de tal forma que cuando alguien era sacrificado en esta parte superior, la sangre caía sobre el gran dios Lanzón y decía que entonces cobraba vida. Pues bien, la percepción que tienes en este templo es fabulosa, ¿no? Estás en un lugar con más de 4.500 años de antigüedad, donde se han llevado rituales de sangre a cabo, donde verdaderamente te mueves en un mundo de sombras, no solo porque esté oscuro, sino porque verdaderamente lo que allí ha ocurrido te lleva a pensar eso. Pero cuando ingieres el San Pedro, cuando llevas a cabo ese ritual y posteriormente entras de nuevo en el templo acompañado del chamán, os aseguro que las percepciones son absolutamente diferentes. Esas estelas cobran una tridimensionalidad. No es una cuestión de ver dragones volando, ¿no? Pero sí ves lo que ellos buscaban, el efecto que ellos perseguían mediante la ingesta de estas plantas, ¿no? Ver cómo esos sacerdotes prácticamente parece que vienen hacia ti. Yo entiendo que eso en su momento debía de provocar lo mismo que en una iglesia románica provocaba el Pantocrátor, ¿no? Un miedo aterrador. Había que temer a la divinidad porque si no se perdía la fe. Pues eso es lo que buscaban con este tipo de plantas. Lo que no es obvio para pensar que en un momento determinado, mediante la celebración de este tipo de rituales, se produjeran sucesos que no son tan explicables. Y ya con esto termino. Nosotros durante un tiempo estuvimos recorriendo prácticamente pues África, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica buscando pinturas rupestres. En todas confluían los mismos elementos, ¿no? Seres muy altos, algunos incluso con cabezas ovaladas, parecía que tenían rayitos, es decir, dependiendo del colocón que llevara el chamán, daba más o menos detalle. Pero había un detalle que a nosotros sí nos llamó poderosamente la atención. Y era el hecho de que las figuras más extrañas, las más inexplicables, las que actualmente la arqueología te identifica como dioses, tenían solo 4 dedos. Y además te lo encuentras en Baja California, te lo encuentras en Yamón, Perú, te lo encuentras en Tasili, te lo encuentras en Tiahuanaco. En Tiahuanaco, ya no en pintura rupestre, sino en esas tremendas esculturas que son los monolitos. Es un detalle que pasa desapercibido, pero ahí está. Y eso no se puede fabular. ¿Por qué el chamán representaba a estos seres de cuatro dedos en cada mano, siendo además los más especiales? Es algo que yo entiendo que con este tipo de estudios no se explica. Muy buena pregunta. Hombre, yo creo que lo bueno que tiene este estudio, tampoco yo creo que aporta demasiadas cosas, ¿no?, desde mi punto de vista, porque se sabe que el chamán, a la hora de ponerse en contacto con ese más allá, es decir, con sus espíritus, porque esa es una de las finalidades que tiene el chamán, necesita dos elementos básicos. Una es la técnica para ponerse en trance y la otra es hacerlo en el lugar adecuado, en el lugar sagrado, que decía Lorenzo, en ese lanzón de Chavín de Guantar o en una cueva prehistórica o al lado de un monolito donde luego se expresa gráficamente y artísticamente lo que ese chamán está viendo. Y dentro de las técnicas, tú, Manuel, las has comentado muy fácilmente. Por eso coinciden tantas representaciones según el chamán sea de Siberia o sea de Mesoamérica o sea de Australia. Porque lo que ves es lo mismo. Es decir, lo importante es entrar en ese estado de expansión de la conciencia, porque el resto de la gente está en un estado ordinario de la realidad. Pero si tú quieres trascender, si tú quieres ponerte en contacto con tus dioses, tienes que utilizar unas técnicas. ¿Qué técnicas hay? Pues no hay demasiadas. La música, a través de la música y de la percusión, entras en un estado alterado de conciencia, eso está totalmente demostrado, a través de la danza, a través incluso del ascetismo, de esa especie de ayuno, de mortificación de tu cuerpo, en fin, el camino del yogui, o a través de la ingestión de sustancias psicotrópicas. Entonces, si eso además lo haces en el lugar adecuado donde el chamán piensa que se da ese axis mundi, es decir, esa conexión entre la tierra y el cielo, pues perfecto. Y luego, las representaciones que se hacen, sean en petroglifos, sean en pinturas rupestres, sean en estelas o sean en templos, tienen que ser muy parecidas. Y los seres que ven esos chamanes tienen que ser muy parecidos, porque en definitiva lo que estás haciendo es descorrer el velo de nuestra realidad ordinaria para entrar en el más allá. Y por lo tanto, esos dioses, además de estar condicionados por tu cultura y tus creencias, tienen que ser los mismos dioses y se tienen que manifestar igual y la información que te tienen que dar es muy parecida. Normalmente, información de carácter terapéutico, porque ya sabes que muchas veces se hace uso de este tipo de técnicas para que te dé remedios terapéuticos, no solo para el propio chamán, sino para la comunidad de la que él hace de hierofante o hace de sumo sacerdote. Entonces, por eso digo que me parece muy normal que se den esas características, esas pautas en todos los lados. El problema de todo esto, y lo habéis apuntado perfectamente, no es el chamanismo, sino el neochamanismo. Es el pret-à-porter del chamán donde te dan esa droga enlatada y con la garantía de que en cuestión de 6 horas vas a tener las mismas experiencias, el mismo conocimiento que un chamán tuvo que hacer a lo largo de su vida. Porque, como bien sabéis, en este tipo de comunidades, de pueblos de tradición, no llegaba chamán el que quería, sino aquel que lo merecía. Y el resto del pueblo tenía vedado ese conocimiento, porque incluso era peligroso. Hay que conocer también las dosis. Es decir, en el fondo eran seres especialmente elegidos por la propia comunidad porque tenían o bien la sensibilidad o bien conocían las técnicas adecuadas para trasladarse hacia ese mundo invisible que ellos tenían la conciencia clara y precisa de que era real, que no formaba parte solo de su mente, sino que también esos dioses, de una forma o de otra, se estaban manifestando. Pero cuidado, que estamos entrando en un tema súper peligroso, ¿eh? Yo creo que es muy, a pesar de, a mí es un tema que me fascina, es uno de los temas que más me interesa y que más me ha ocupado, el tema del chamanismo y de la mística en general, de la religión, ya sabéis que es mi tema. Pero entiendo que es muy fácil dejarse seducir por la figura del chamán y mitificar la figura del chamán. Pero has comentado las técnicas de viaje al mundo espiritual y, por desgracia, que ya me gustaría a mí poder tener esa seguridad de que hay algo más, de que hay algo real. Todo ese tipo de técnicas, la música, esas percusiones que efectivamente producen estados alterados de conciencia, la danza que se utiliza en prácticamente todas las culturas, desde los derviches musulmanes a las huríes, a las unsi del vudú, todo eso, la respiración pranayama, las técnicas de respiración, el ayuno, por ejemplo, de los místicos. Todo eso evidentemente produce estados alterados de conciencia. Evidentemente se puede producir una hiperventilación del cerebro. Y eso tiene resultados. Pasan cosas. O sea, es posible tener una experiencia mística. Pero nada nos garantiza que alguna de esas experiencias, que alguno de esos dioses, que algo de lo que se ve en esos trances, esté fuera de la mente de esa persona. Ese es el problema. Que son los dos tesis. Y cada vez que avanza, y ahora estudios como este, y podríamos estar horas hablando de esto, y además me da pena porque quedan muchos temas fascinantes encima de la mesa. Me encantaría hablar de la comercialización de estos temas y tocar temas como el de Castaneda, que es un tema que me ocupa y me preocupa mucho, porque ha sido el modelo que han imitado después muchos otros imitadores. Pero hoy en día se están haciendo trabajos extraordinarios, espectaculares, desde el campo de la neurología, por ejemplo, utilizando resonancias magnéticas, utilizando, colocando a chamanes en laboratorio y analizando en laboratorio los chamanes, las drogas. Se están haciendo trabajos alucinantes, cada vez sabemos más de cómo funcionan esas drogas, cómo funcionan esos estados alterados de conciencia, esos viajes al mundo de los espíritus, pero por desgracia, cuanto más profundizamos en la mente humana, en la mente de los chamanes, menos misterios nos quedan fuera de ella, ¿no? Quizá quede algo, no lo sé, pero cuanto más avanzamos, por desgracia, van desapareciendo cada vez más esos dioses y esos mundos fantásticos. Una pequeña cosa, sí, claro. De medio minuto. Hay como... Aquí podemos abrir otro debate. Sí, no, además para mí me apasiona. Sé menos que tú de este tema, pero como bien sabes, también me apasiona. No lo creo. Pero hay ahora dos corrientes muy definidas. Una clásica, ¿no? La defiende Lewis Williamson, que es uno de los grandes antropólogos que ha analizado precisamente esas representaciones pictóricas en las cuevas rupestres. Y otra, la de Graham Hancock, que, bueno, que ya sabes que es un investigador del ortodoxo y de lo que hablaremos posiblemente largo y tendido en la próxima historia Zona Cero del sábado. Pero bueno, Lewis Williamson, lo que pretende Williams, lo que pretende es que todo forma parte de una cosmovisión interna, es decir, no hay nada más allá, pero todo eso sí que le genera unos trances, unas alucinaciones al chamán, que luego pues lo manifiesta de la mejor manera que puede, pero no cree que haya seres sobrenaturales que son los que inducen o incitan o motivan ese tipo de experiencia. Es decir, que el mundo espiritual para él no existe. Y luego está Graham Hancock, que también ha probado con la ayahuasca y otro tipo de drogas para justificar el último libro que ha publicado, el de Supernatural, donde dice que sí. Que es decir, todo eso es cierto, que los trances chamánicos varían en función de fases. Esas fases se van representando en distintas representaciones o monolitos, o lo mismo los seres de cuatro dedos que cuando aparecen signos ideográficos. Son distintas fases del trance, pero él cree que, a diferencia de Lewis Williams, sí hay seres sobrenaturales detrás de ese velo para comunicarse con el mundo invisible y que esos dioses, o como lo queráis llamar, son los que dan esa información privilegiada tanto al chamán como a la comunidad que es receptiva de esa información. Hablaremos sobre este asunto contigo, sí, ¿no? Como hablaremos de las pinturas rupestres que han vuelto a estar de actualidad durante esta semana respecto a su antigüedad y a los responsables de las que fueron las primeras. Pues sí, la verdad que nos está dando muchísimas sorpresas y fijaros que estas noticias van a ser de largo alcance, no van a ser de estas que aparecen de momento y luego pasan meses, incluso años, y no se vuelve a saber nada de ellas. No por casualidad, cada muy poco tiempo estamos comentando esto, ¿no? Hace, como bien sabéis, un par de semanas comentábamos que las pinturas de las cuevas de Chauvet en el sur de Francia estaban consideradas como las más antiguas porque se habían datado más o menos en unos 32.000 años de antigüedad, lo cual es una antigüedad y una cronología bastante respetable. ¿Pero qué ocurre? Que hasta ahora las distintas cuevas rupestres, es decir, y por lo tanto esas manifestaciones pictóricas donde hay todo tipo de material, esos ocres, esa sangre de animal, esas grasas, en fin, todos los materiales que tenía el hombre primitivo a su alcance, en principio se estaban datando como materia orgánica que eran por el carbono 14. Pero como bien sabes, el carbono 14 tiene, en fin, muchos problemas y deficiencias a la hora de datar cronológicamente con exactitud. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha encontrado, ya existía, ¿no? Pero bueno, se está aplicando ahora de una forma muy práctica, se está aplicando un sistema distinto, un método, que es el método del uranio-torio. ¿El uranio-torio en qué consiste? Pues en examinar el carbonato de calcio, la calcita, de las cortezas o de las costras que se habrían formado en la superficie de los dibujos. Entonces eso nos da una precisión cronológica mucho mayor. Y aquí están saliendo resultados. Se han investigado varias de las cuevas, bueno, se han analizado varias de las cuevas de la cornisa cantábrica, ni más ni menos que 11 cuevas del norte de España, y se han obtenido resultados sorprendentes. Fíjate, aquí no está la de Nerja. La de Nerja también, pues, lo dimos hace poco como noticia, en la cueva de Nerja en Málaga, que albergaba, según unos estudios estadounidenses de este año, del 2012, que las pinturas más antiguas de la humanidad, unas focas que estaban pintadas en rojo, se habían realizado por neandertales, porque la antigüedad que daba era de 42.000 años. Entonces, este estudio, que es totalmente distinto de este de Nerja, está llegando, ya digo, a unas conclusiones curiosas, porque lo que han datado es cuevas muy conocidas por todos nosotros, como es la de Altamira en Santillana del Mar, o la cueva de Tito Bustillo en Ribadesella en Asturias, o la del Castillo en Puente Viesgo en Cantabria. Bueno, pues a la del Castillo, por ejemplo, han visto que uno de los discos rojos que está en esta cueva data de 40.800 años. Fue pintado, por tanto, unos 7.000 años antes de las pinturas de la cueva francesa de Chauvet. O sea que ya se ha cargado con 7.000 años, ¿eh? No estamos hablando de 700 años, 7.000 años. Otra vez, esa adaptación. Franceses. Y hasta ese momento reunía el récord de antigüedad. Además, en la cueva del Castillo, en Puente Viesgo, se ha encontrado, bueno, no se han encontrado, me refiero, se han datado figuras muy significativas. Por ejemplo, una mano en negativo, de color rojo, hallada en el techo de las manos, con una antigüedad estimada de 37.300 años. En Altamira, un gran signo triangular sinuoso pintado en rojo en el techo de los policromos, pintado hace 35.600 años. Y no está en la Capilla Sixtina del Paleolítico, en fin, donde están los bisontes, sino que hay muchas más zonas pintadas y muchas más misteriosas. A medida que te profundizas en esa cueva, más cosas raras encuentras. En la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella, se ha encontrado también, o se ha datado, un antropomorfo cuyas costras se han podido fechar entre los 35.500 años, el de la parte inferior, y los 29.600 años, la parte superior. Bueno, conclusión, dicho esto, porque parece que cuando decimos de cifras, muchos tienden a marearse, ¿no? Dice, bueno, vale, ¿y esto qué nos quiere decir? Pues lo que nos quiere decir es que la teoría oficial del Homo sapiens en la península ibérica tiene una entrada y un desarrollo muy concreto. Hay unas dataciones muy específicas. Además, las dataciones, por ejemplo, son de la cova Gran, en Lleida, que están datadas por carbono 14 y se refieren a una antigüedad de unos 34.000 y 32.000 años. El abrigo de la Viña, en Oviedo, pues marca una antigüedad muy parecida. Quiere decir que toda esa actividad del Homo sapiens, una vez que hace esa migración del norte de Europa hasta la cornisa cantábrica, es decir, todo lo que es el sur de Francia y el norte de España, tiene esa antigüedad oficial y reconocida actualmente de 35.000 años. Por lo tanto, todas las pinturas que tengan una datación superior a 35.000 años, por lógica, no pueden ser del Homo sapiens. Entonces, las están atribuyendo al hombre de Neandertal, con todo lo que eso implica, porque al hombre de Neandertal no se le atribuía hasta este momento esa capacidad abstracta de hacer pinturas de este calibre, de esta categoría y tan sofisticadas. Hay tres posibilidades que están barajando los expertos para intentar explicar todo esto, porque esto empieza a ser ya datos muy objetivos y, cuidado, se van a hacer pruebas en más cuevas. Una de ellas es que el Homo sapiens cruzó el estrecho de Gibraltar en fechas anteriores, por lo tanto, tanto en el sur como de España como en el norte, es decir, los que cruzaron el Pirineo, lo cruzaron en épocas anteriores a esos 35.000 años de los que estamos hablando. La otra posibilidad es que los métodos de datación cronológica no están siendo muy certeros y, por lo tanto, las fechas que teníamos antiguamente no corresponden con la realidad. O la tercera, que las obras rupestres fueron pintadas por el hombre de Neandertal. Uh-huh. No todas, evidentemente. Ya sabéis, por ejemplo, la Altamira. Altamira, las paredes han funcionado como un palimpsesto. Es decir, durante 20.000 años se han estado pintando y repintando. O sea, las borraban y las pintaban, las borraban y las pintaban. Lo que ha llegado a nosotros es los últimos restos de toda la contribución pictórica que han estado haciendo en esos 20.000 años, porque ten en cuenta que si estamos remontando a 40.000 años las primeras manifestaciones artísticas y la cueva donde están los bisontes tiene una antigüedad más o menos de unos 22.000 años, ahí tienes esos 20.000 años que han estado haciéndolo. El palimpsesto, ya sabes que el palimpsesto, los manuscritos, era borrar el escrito anterior para luego escribir encima. Los hip-hoperos se creen que han descubierto algo con los grafitis. Nada, no han descubierto nada. Lo curioso de todo esto es que ahora mismo se superponen obras, según esta teoría, ¿verdad?, del Neandertal con obras del Homo sapiens. Y llegan a la conclusión de que todo lo que son las manos pintadas siempre en negativo, ¿no?, de aparecer en negro o en ocre, al parecer todas son manos de Neandertal. No serían de seres humanos, porque los seres humanos parece que no les gustaba demasiado pintar esas manos. Bueno, fijaros el campo tan fascinante que se abre a partir de ahora. Primero, de que hasta ahora un axioma, que era todas estas pinturas, habían sido pintadas por auniñacienses o lutrenses, distintas culturas, dentro de ese paleolítico superior, hasta que llega el neolítico. Pero no, resulta que hay algunas que son del musteriense, y en el musteriense el que estaba dominando el territorio era el hombre de Neandertal. Así que era más inteligente, tenía una capacidad creativa mayor de lo que pensamos y tenía ese concepto artístico, incluso de trascendencia, mucho mayor de lo que pensamos, porque donde están pintadas estas cosas, todo esto que estamos diciendo, estos triángulos, círculos, manos, en fin, y ritos propiciatorios de caza, es en los lugares más profundos, es decir, en la parte más sagrada de la cueva, donde el chamán hacía de las suyas, entrando en trance, nunca mejor dicho, para ponerse en contacto con este tipo de cosas, o por lo menos de magia simpática, para propiciar ritos de caza, ritos de fertilidad y ritos posiblemente de contacto con ese tipo de entidades. De ahí que aparezcan representaciones de seres híbridos, que sería lo que el chamán dentro del trance estaría viendo. No hace más que representar aquello que él ve. ¿Para qué? Para que sirva de tótem, de talismán, de amuleto, y proteja al resto de la tribu que se guarece dentro de esa cueva. Dentro de unos minutos estamos ya con vuestros comentarios en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Pero antes, Lorenzo, comentamos el último hallazgo en relación a uno de los clásicos en los últimos tiempos, que es el señor de Sipán. Sí, hombre, yo creo que, bueno, en los últimos tiempos, yo creo que en los últimos años, ¿no? No ha habido tertulia anual en la que no haya aparecido de alguna forma el señor de Sipán. Y la verdad es que en el yacimiento de Lambayeque hace unas semanas ya hablamos, incluso recordamos la semana pasada, se habían descubierto varios cuerpos, una veintena en total, de un sacrificio masivo que se había descubierto en el interior de una de las huacas. Estaban excavando y los arqueólogos han encontrado, pues eso, ¿no?, a gente que fue sacrificada en este lugar y que además parece ser que fueron de buena gana, ¿no? Era una forma que tenían, pues, de saltarse los diferentes estadios que tenían antes de llegar a ese inframundo, ¿no? De hecho, la importancia de Sipán parte del día en el que hay un señor al que tuvimos la inmensísima fortuna de conocer, que lo descubrió. Te estoy hablando del mes de julio del año 1987, ahora se van a cumplir 25 años, cuando Walter Alba, rifle en mano, se situó en lo alto de la huaca y pues empezó a defenderla de un auténtico hormiguero de huaqueros que, sabiendo lo que allí se encontraba, o intuyendo, porque evidentemente si lo llegan a saber al pobre Walter Alba lo hubiera lucido de otra forma, pues consiguió proteger el que hoy en día está considerado, después del tesoro de Tutankamón, posiblemente el segundo tesoro más importante descubierto en el siglo XX, con una connotación interesante, un detalle interesante, y es el hecho de que no estamos hablando de un faraón como podía ser Tutankamón, aunque fuera un faraón menos, sino de un simple señor de un valle. Y lo que se encontró en el interior de su tumba es que es para verlo, ¿no? Bueno, pues hoy en día tenemos el museo donde se custodia todo este ajuar funerario. Es un museo además que tiene una forma preciosa, porque se ha hecho siguiendo un poco la estructura que tenían los antiguos templos funerarios de estas características. Es una pirámide tumba. Y como os digo, lo que hay allí dentro es simplemente extraordinario. Nosotros, Juanjo y yo, Juanjo Revenga, ya hemos tenido la oportunidad de pasear solos el interior de este museo y ver lo que compone el ajuar funerario. Es algo verdaderamente sorprendente, sobre todo porque te encuentras diferentes piezas con diferentes aleaciones de metal. Hay algunas de oro, en la que ves representaciones de lo que ellos decían que eran poco menos que demonios, y la verdad es que lo que te llevas a la cara, al rostro, no es ni más ni menos que una representación de lo que perfectamente podía ser un asiático, ¿no? Es decir, es algo fascinante que además sale del interior de la Tierra, en este caso, como os digo, de la tumba del señor de Sipán. Pues bien, ahora se ha hallado una máscara, o más bien ahora no, ha sido hace 2 años, lo que pasa es que ahora va a ser expuesta por primera vez en este complejo arqueológico de Sipán, y fue descubierta en el sitio número 16, el lugar donde ha sido desenterrado el guerrero del Pututo. El director del recinto cultural, Luis Chero Zurita, ha resaltado que dicha máscara fue realizada en cobre hace ahora la friolera de 1700 años, en la que es considerada posiblemente la etapa de apogeo pues de la cultura mochica, ¿no? La cultura que se asentó en esta zona norte del Perú y que, bueno, pues tantas maravillas nos ha legado al futuro, ¿no? No en vano, el experto Luis Chero ha considerado este objeto único en su género, asegurando que se trata de una máscara absolutamente fabulosa, donde se detallan, por ejemplo, una serie de lentejuelas y unos, lo que él denomina, colgajos triangulares, que son absolutamente fascinantes, especialmente por la aleación de metales que se han utilizado a la hora de crear, ¿no? Dicha máscara, además, si hay algo que destaca en ella es que ha sido descubierta en un estado sorprendente de conservación. Y hay que recordar que de la tumba del guerrero del Pututo, al margen de este descubrimiento, expone hasta un total de 30 objetos de metal. Hablamos de cetros, hablamos de coronas, hablamos de pectorales, estandartes, cerámicas, que además han sido restauradas para ser expuestas dentro de este museo. Dentro de un mes, yo creo que es la fecha importante si alguien quiere ir a Perú, pues que se pase por allí, porque dentro de un mes se llevarán a cabo los actos de conmemoración de este 25 aniversario de la tumba del señor de Sipán, por lo que aprovecharán esta oportunidad, estas jornadas, para presentar las reliquias que se acaban de descubrir o más bien que tienen pensado exponer. De hecho, llegados a este punto, pues conviene recordar que la tumba del señor de Sipán, como os digo, es la más rica hallada a día de hoy. Me imagino que en un futuro seguramente se hallarán muchas más, pero a día de hoy es la más rica hallada en el Nuevo Mundo. El director del recinto cultural, el citado Luis Chero Zurita, ha recordado que en el Museo Huacas Rajadas Sipán se exhiben hasta un total de 400 objetos de metal y cerámica que pertenecen a 3 yacimientos funerarios. Estamos hablando, por un lado, la tumba 14, que correspondería al sacerdote guerrero. El segundo lugar sería la tumba 15, del joven guerrero. Y, por último, esta tumba 16, donde se ha encontrado esta máscara. Además, Zurita ha destacado que en este recinto se hallan objetos de cerámica que vendrían a ser los más importantes de la civilización moche. Y esto, que bueno, puede pasar por una circunstancia menor, no lo es, porque si en algo se caracterizaba el mochica junto con el indio nazca, era por las representaciones que hacía en estas diferentes enseres, objetos de cerámica que acompañaban al muerto al más allá. Y ahí lo que quedaba representado era la historia viva de lo que ellos en ese momento, y valga la redundancia, estaban viviendo. Por lo tanto, el hecho de que se hayan descubierto en un estado de conservación pues fabulosa, nos permite saber qué es lo que ocurrió en esta zona del planeta hace 1700 años con una claridad absolutamente meridiana. Me genera una duda, porque dices que en la tumba 16 aparece una máscara perteneciente al guerrero del Pututo. ¿Qué hizo en vida para que le llamaran Pututo? Pues mira, me ha costado no reírme, ¿eh? Cuando uno dice el nombre, pero en fin, es lo de siempre, Jesús. Ya sabes que hoy en día los nombres seguramente no se corresponden para nada con lo que eran en el pasado, ¿no? Ahí está esa célebre anécdota de cuando van los primeros conquistadores a México, ¿no? Y se encuentran con esos nativos que habitaban en la zona actual del Yucatán y le preguntan, pues, oiga, ¿esto cómo se llama? Y los indígenas pues empiezan a decir, uitapán, ¿qué significa? ¿Qué dicen estos? Y dicen, bueno, pues Yucatán, ¿sabes? Con lo cual lo del Pututo, vete a saber tú de dónde viene. Vamos ya con esos comentarios y las preguntas de nuestros oyentes. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, Antonio dice que si en las pinturas halladas en Francia han utilizado el método uraniotorio o no, porque si es así, pues que lo van a hacer rápidamente, por si acaso. No, seguro. Pues digo que esto no ha hecho más que empezar a dar sorpresas, porque el uraniotorio se está, hasta donde yo sé, utilizándose, en principio se ha utilizado en estas 11 cuevas de la cornisa cantábrica. Lo para que en estas 3 cuevas que acabo de comentar es donde ha dado dataciones que son sensiblemente superiores en cuanto a retrasar la cronología de lo que se pensaba hasta ahora. Está claro que si son efectivas y todos están de acuerdo que esa datación es mucho más precisa que el carbono 14, pues se va a utilizar en las cuevas de Francia, pero también en cualquier cueva del mundo donde hasta ahora se estaban dando dataciones más o menos aproximadas. O sea, pues digo que puede revolucionar muchísimo las cosas. Lo que pasa es que va a chocar contra la historia, o mejor dicho, la prehistoria oficial, porque hay esa barrera de 35.000 años donde el Homo sapiens empezó a desarrollar su cultura en toda esta zona de Europa. Todo lo que sea anterior a 35.000 años, algo está pasando ahí, algo falla y alguien tuvo que hacer ese tipo de representación, es decir, como una especie de explosión cultural que se produjo en un momento y en una zona muy concreta. Creo que ante este nuevo récord de antigüedad en las pinturas españolas, los arqueólogos franceses han llegado a la conclusión de que los neandertales españoles se dopaban. Se dopaban. Se dopaban. No, porque es verdad que los muy bien hilado, ¿eh? Nunca les hemos hecho demasiado caso a los neandertales, pero es que ya llevaban ahí 250.000 años. O sea que algo habrían aprendido en la evolución hasta que se extingue, porque se extingue prácticamente con los, hace 27.000 años. Al fin y al cabo, la genética de Nadal viene de un neandertal también. No les despistas a los franceses, que luego lo van a utilizar. Pero claro, que, pues digo, que estamos hablando de todo un homínido inteligente como era el hombre de Neandertal, que tuvo 250.000 años para desarrollarse, y lo para que solo sabemos de él en los últimos momentos, cuando está dando los estertores y que tuvo la mala suerte de que llegara el Homo sapiens sapiens a quitarle un poco sus territorios. Lo que decíamos, al final el hombre es bonobo o es chimpancé, pues ahí tienes, siempre consideras al otro en abstracto como tu enemigo, y por lo tanto le vas a hacer la guerra y todo lo que sea menester para mantenerle apartado. De ahí surgen todos los mitos alrededor de los seres oscuros que pueblan las pesadillas. Es el otro, siempre es el otro. Para el cromañón, el otro era el neandertal. Y en Almohadilla Rosa Vientos dice Iñaki: el tomar estas sustancias dicen que abren puertas a otros mundos. ¿Puede ser una capacidad que perdimos hace tiempo? Pues no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de que aquí ya en la vieja Europa, por soberbia, ese tipo de rituales no se realizan, con lo cual no se utilizan ese tipo de plantas, vamos a llamarlas así, alucinógenas, aunque para esta gente les gusta más llamarlo planta sagrada. Hoy en día, en cualquier lugar de Sudamérica, posiblemente de Asia y en gran parte de África, este tipo de rituales se siguen celebrando, con lo cual están en perfecto uso. Y para ellos es algo muy claro, es decir, es lo que hablaba tanto Manuel como Jesús, ¿no? La ingesta de este veneno, en algunos casos, como es la ayahuasca, lo que te hace es que te abre ese puente, ¿no? Te permite ver ese puente que une lo visible y lo invisible. Y para ellos es absolutamente real. Por lo tanto, ¿podemos decir que la experiencia es real? Desde el punto de vista de que ellos aseguran que sí, hay que decir que sí. Pero no olvidemos que también nuestras brujas utilizaban otras plantas. Sí, claro, la tura, la mandrágona, y acudían a la aquelarre y volaban en sus escobas. Y probablemente nadie considerará que ese vuelo era físico, que era real, ¿no? Yo imagino que es una cosa similar. Mira, cuando estamos hablando de que hace 40.000 años, 40.000 años en Altamira ya había chamanes que pintaban determinadas cosas, estamos hablando posiblemente de un arte mucho más antiguo. Sí, arte sí, pero la mente es la misma. Y la experiencia y el efecto de esas plantas en la mente probablemente es la misma. Y los sueños que tienen los seres humanos de distintas culturas, tradiciones, probablemente son los mismos. Y los símbolos, y aquí tendríamos otro tema para desarrollar, si tú quieres representar lo divino, lo trascendente, ¿con qué lo vas a identificar? Todos, negros, chinos, rusos, polacos, cristianos, judíos, utilizaremos el sol, que nos da la luz y nos da el calor, y en todas las culturas aparece el sol. ¿Qué es lo contrario? El frío, la oscuridad, las tinieblas. Lo bueno está arriba, lo malo está... O sea, hay una serie de símbolos que estudió muy bien Carl Gustav Jung en sus arquetipos de lo inconsciente colectivo, que se repiten en todas las culturas, y es lógico que aparezcan en esas experiencias, que en el fondo son psicológicas también. Me da que estás cosificando, trivializando un poquitín este asunto. Bueno, cosa que se abre para un debate muy interesante. Si te estoy tirando el cuento, no sé si te das cuenta. Sí. Bueno, pues Juan Manuel es chileno, dice que estuvo estudiando aquí en España, que conoció el programa, pero bueno, ahora ha regresado a Chile y también, pues por horario, pues nos escucha. El comentario va porque dice que, como sabemos, pues que su país sufrió un terrible terremoto el 27 de febrero de 2010, donde fueron azotados también por un posterior tsunami, y bueno, pues que se ha revivido periódicamente un poco todo este sufrimiento. Entonces dice que hace unos meses apareció un grupo de supuestos investigadores brasileños que dicen haber descubierto una fórmula matemática para poder predecir zonas de terremotos, fecha e intensidad. Dicen haber enviado cartas a los gobiernos y que nadie les escucha. Afortunadamente, con la cosa que tienen que hacer los gobiernos tan importantes, ¿no? Bueno, pero es que va el tema tremendo, porque dice que nada, que dice que es que reciben mensajes privados estos señores en Twitter, y que lo anuncian después en su programa para esos cálculos matemáticos del supuesto terremoto, que prácticamente están enfocados 100% en datos científicos, sí, que no hace mención ni a JAR, ni a tormentas solares, ni a ataques extraterrestres, ni nada por el estilo, pero dice... También mencionan que harán una publicación en una revista científica en este mes, en junio. y que están avalados por la Universidad de Brasilia. Y luego ya nos dice el dato. Este grupo se llama Red Quake Alert. Vale. Perfecto. ¿Os suena de algo? Sí, fantoches. Directamente, si dicen que son capaces de predecir matemáticamente terremotos, son eso. Nada más, ¿no? Hombre, yo supongo que cuando aparece un grupo de estos, a quien por primera vez encuentra una cosa de esta, le sorprende, ¿no? Y, hombre, ¿cómo no le prestan atención a esta gente? Cuando has conocido 4.850 grupos similares, porque hay muchos grupos que predicen terremotos y catástrofes, y grupos que predicen tsunami, además suelen aparecer después de una tragedia importante, empiezan este tipo de personajes. Y la respuesta a su pregunta seguramente es la misma a la pregunta de ¿por qué, si existen tantos videntes que avisan a la policía, a la Guardia Civil, de cuándo va a haber un atentado de ETA, cuándo va a haber un secuestro, no les hacen caso? Pues, como ha dicho Bruno, pues porque la policía y los gobiernos tienen muchas cosas mucho más importantes que hacer. Si supiésemos la cantidad de denuncias que llegan a cualquier comisaría de policía, de videntes, de psíquicos, de personas, muchas veces bien intencionadas, que consideran, por ejemplo, que los sueños son una herramienta de precognición, que consideran que cuando tienen una experiencia psíquica, esa experiencia refleja una realidad objetiva, pues muchas veces con muy buena intención. Por ejemplo, el mejor ejemplo son los casos de desaparecidos. El mayor drama que viven las familias de que tienen un pariente desaparecido son los cientos, a veces miles, de llamadas, de pistas que aporta gente, unos de buena voluntad, otros de mala voluntad, que dicen tener información por medios extraños y anómalos, y que a veces hace perder mucho tiempo a la policía, y que lógicamente al final pues no se les presta atención, aunque a veces sean bien intencionados. Y digo a veces porque la mayoría de las veces no son precisamente bien intencionados. Buen matiz. Pues Andrés tiene 28 años, es de Costa Rica y, bueno, pues le fascina también el programa y dice pues que en alguna ocasión ha escuchado aquí en la tertulia que hemos hablado de las esferas de Costa Rica y que le gusta pues que la gente por lo menos las conozca. Dice que allí es muy común tenerlas en museos y en parques y que por lo visto la gente las puede tocar y sentir la energía. Y luego nos comenta que en Costa Rica se les llama ticos. Sí, además hay que decir que hace muy poquito tiempo, hace aproximadamente un par de meses, se ha nombrado embajador de buena voluntad de las esferas de Costa Rica a un querido amigo, Vicente Casania, que ha estado allí hace muy poquito tiempo y que, bueno, pues se ha preocupado de dar a entender que estamos ante algo verdaderamente importante, que no solo son unos pedruscos que alguien le dio por colocar encima de los valles o en mitad de la selva, sino que verdaderamente hay unas implicaciones astronómicas, que eso tenía una función, ¿no? Que cuando este tipo de esferas se empiezan a construir en el delta del Dikis, aquel lugar era un lugar muy rico, donde la gente tenía ya el estómago lleno, con lo cual no tenían por qué darse a la construcción de estas esferas sin ningún tipo de sentido. El sentido está, y desde luego lo que está haciendo ahora Vicente Casania es transmitirlo, ¿no? Que la gente sepa que eso está ahí, que hay que protegerlo y que además hay que saber para qué fueron hechas, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues Gustavo quiere hacernos partícipe de una curiosa forma de autopsia en Andorra. Dice, es una tradición bastante graciosa. Dice, no tributa, Dice, a las personas que han muerto de forma sospechosa les preguntan qué les ha matado con una frase ritual. Mor, quida mor. ¿Cómo? Dice, la justicia, dice, no demanda. Dice, muerto, ¿quién te ha matado? La justicia te lo pide, al tiempo que se golpea la frente con un pequeño martillo. Si después del tercer golpe el muerto no responde, el funcionario le declara muerto con la frase a que es mor, even mor. Está muerto, está bien muerto. Dice, y podía procederse con el entierro. Dice, hay un caso documentado de levantamiento de cadáver con este método en 1987. Joder, cosas. Yo creo que eso es un viejo ritual. Eso posiblemente se utilizara hace creo que tiempo. Además lo que dijo fue la madre que te parió. Después del tercer golpe. Tercer golpe en la frente. Porque estoy muerto. Ahora me estaba recordando precisamente hace muy poquito tiempo hemos estado por Tarragona, en uno de los pueblos más maravillosos que hay a nivel de fenómenos extraños, la Musara. Y allí hay una historia bastante curiosa. Este lugar fue un enclave especialmente importante en la época carlista, ¿no? Y bueno, parece ser que había un comandante que era un tipo muy sanguinario llamado Cercós, al que los enemigos, cuando se enteraron de que había muerto, pues decidieron ir al cementerio de la Musara, en este caso, sabiendo que allí estaba enterrado, para desenterrarlo y fusilarle después de muerto. Había sido tan malo que ellos no podían quedarse sin fusilarle. Bueno, pues parece ser que se equivocaron y desenterraron a una pobre anciana, que además era una bruja, con lo cual, bueno, pues una especie de venganza desde el más allá, que ya en otro momento comentaremos, pero en fin, me ha recordado un poco la historia de esta, a las barbaridades que se cometían en el pasado. Y luego tenemos a Lev que dice que en México, en Veracruz, que se vio caer un supuesto meteorito que se publicó en periódicos como El Universal, que si tenéis noticia. Pues la verdad es que no. Dentro de unos instantes, a propósito de esta noticia, muy colateralmente similar, pero que hemos venido siguiendo durante los últimos meses, prácticamente primero cuando se dio a conocer la información del hallazgo de algo extraño en el mar Báltico, ¿verdad? O sea, la aparición de una fotografía en donde se veía algo circular, después del inicio de la expedición para localizar qué era, algunos hablaban de OVNI, pero ya sabemos la respuesta, ¿verdad, Manuel? Parece que sí. Parece que sí. Bueno, pues después ponemos explicación al parecer y decimos qué es lo que era. Después de las noticias en Onda Cero de las 3 de la madrugada que llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Último tramo de la tertulia de La Rosa de los Vientos de esta madrugada. Seguimos recibiendo vuestros comentarios en el Twitter con almohadilla rosavientos, rosa.vientos@onda0.es es el correo electrónico. Manuel, respondemos a ese posiblemente. ¿De qué se trata, según las primeras investigaciones, esa expedición que se ha acercado al mar Báltico, que se ha sumergido en busca de ese objeto aparentemente circular que había ahí, que para algunos era algo artificial y para otros era lo que ha sido? Parafraseando a Warren Sánchez, según Lelutier, te diría yo que ese ni lo sé yo, ni creo que lo sepa mucha gente. Pero han salido ya las primeras noticias, y con esto sí creo que tenemos que ser, como siempre, prudentes, cautos. Está bien avanzar la información, pero en lengua castellana yo solo he encontrado una referencia publicada hace pocas horas. En inglés ya ha aparecido en algunos medios más, y de todas formas la información es un poco confusa. El titular es muy gráfico, dice: el ovni del mar Báltico resultó ser un hongo gigante. Lo que no sabemos es si se trata de un hongo de poder, de una planta de poder de estas, o no. Pero bueno, según esta información, y como comentaba Jesús la semana pasada, esta expedición de los cazatesoros del Océano X, que descubrieron no una fotografía, en realidad, y deberíamos ser un poco precisos con los términos para no llevarnos a engaño y entender también un poco el entusiasmo que ha rodeado esta noticia desde su publicación hace ya más de un año, el 19 de junio del 2011. Lo que se descubrió en realidad, lo que se obtuvo en realidad, es una lectura de sonar, no una fotografía, no una imagen de vídeo, sino una lectura de sonar. Y esa lectura de sonar fue interpretada, reinterpretada y estilizada por algunos entusiastas del fenómeno OVNI hasta convertirla en el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias, básicamente, ¿no? Estos son los hechos. Bueno, ya se han subido a Internet ya imágenes en vídeo de las inmersiones del equipo de buceadores liderados por Peter Lindbergh y Dennis Ashbert, los descubridores de esa anomalía, la llamada anomalía del Báltico, y parece ser que lo que ellos han filmado no es, como este titular llamativo dice, un hongo gigante, sino una formación de, pues eso, de una especie de hongos submarinos de un tamaño enorme, distribuidos en una forma semicircular, como una especie de campo de hadas, que también han generado tanta mitología y tantas interpretaciones extraordinarias en tierra firme. Y sí es verdad que en las primeras noticias que están saliendo en estas horas se habla de una composición extraña, una especie de hollín que también es anómalo en una formación de un hongo de estas características. Por lo tanto, hay que esperar, yo creo que lo prudente es esperar por lo menos algunas horas más o unos días más a que se realicen los primeros análisis y se publiquen más informaciones, pero en principio la primera explicación oficial es que se trataba de unas formaciones de hongos enormes y no de una nave extraterrestre como a todos nos hubiese gustado. Pues han gastado una pasta. Mira que el precursor de esta idea, de esta expedición, lleva ya un año pidiendo subvenciones, ¿no?, para poder emprender esta historia y, madre mía, tenía que hombre, la posibilidad lo justificaba. Si el hombre estaba seguro de que podía tratarse de algo extraordinario, pues la simple posibilidad de hacer un descubrimiento tan revolucionario como ese, pues justificaba todo su entusiasmo. Yo no creo que lo pensara Manuel. Yo creo que él, como buen cazatesoros, porque la trayectoria de este hombre es conocida, él buscaba algo que él le enriqueciese a nivel pues profesional y también, por supuesto, económico, ¿no? No creo que fuera buscando ni el halcón milenario ni ninguna nave extraterrestre, aunque se haya divulgado en medios de comunicación, ojo, muy muy serios de todo el mundo, que lo que allí había, se ha utilizado el término ovni como si ya partiéramos de un objeto volante no identificado que se había estrellado en este lugar, pero lo cierto es que pues eso, no creo que lo buscará. Jesús, en las últimas semanas hemos recibido y nos habéis traído aquí a la tertulia de la lista de noticias que barajamos antes, y semana tras semana aparecen nuevas novedades al respecto. Hoy vamos a comentar algo, pero seguramente lo haremos con más calma en el futuro, pero vamos a anticipar algo sobre una serie de hallazgos en Bulgaria que tendrían que ver con el mito del vampirismo. Hallazgos en Bulgaria que no son nada vulgares. La verdad que se están produciendo hechos bueno, no sé si asombrosos, pero sí relacionados con el vampirismo, pero no con el vampirismo del siglo XVIII, que al fin y al cabo es cuando surgen todas esas epidemias vampíricas en el centro de Europa, sino que estamos hablando de vampirismo en la Edad Media y la forma que tenían de tratar los antiguos búlgaros a estos casos en los que ellos pensaban que había que aplicar una serie de recetas o de métodos para que no volvieran otra vez a la vida. Y no estamos hablando de personas que tuvieran un comportamiento cruel o inmoral en su vida, que es el caso de algunos vampiros, ¿no?, de ciertas tradiciones, sino sencillamente que no querían que volvieran otra vez a vivir. Y para eso se tomaban todas las medidas posibles. ¿Qué es lo que han descubierto los arqueólogos búlgaros? Pues varias cosas, varias tumbas en varios lugares, en varias ciudades. Ahora ha ocurrido en una iglesia de Veliko Tarnovo, donde el cadáver que han localizado estaba enterrado con una bolsita de 30 monedas de plata con las que pagar el transporte al más allá, según más o menos la teoría más oficial. Pero es que no solo aparece con esas 30 monedas, y por supuesto no tiene nada que ver con Judas, sino que estaba atado al suelo con grapas de hierro, tres en las piernas y una en el lado izquierdo del tórax, y además cubierto de carbón quemado. Claro, todo este tipo de prácticas, que tuviera las extremidades atadas para que no escapara de la tumba, por lo menos eso es lo que evidencia, ¿no?, un cadáver enterrado con estas características, lo que comentan los expertos es que era no porque fuera una mala persona, porque de hecho estaban enterrados en lugares santos, es decir, no estamos hablando de lugares alejados de los cementerios que estaban adosados a los monasterios o las iglesias, sino que no, estaban dentro de esos cementerios. Entonces, ¿por qué estas precauciones? Pero no es la única. Hace una semana salió también la noticia, bueno, hace un par de semanas, el 5 de junio, que en Sozopol, a orillas del Mar Negro, también apareció un cadáver, no exactamente como el que acabo de comentar, pero mucho más espeluznante, porque en el centro del tórax, en el pecho, tenía, bueno, ahí las noticias varían, ¿no? Luego yo he tirado ahí un poco más de información, porque te hablaban de que si tenía una estaca clavada en el cuello, otros te decían que era de hierro o no de madera. Al final, ¿sabes lo que tenía clavado este cadáver que se encontró en el cementerio de Sozopol? Ni más ni menos que la reja de hierro de un arao. Yo creo que alguien fue por ahí y encontró una estaca de fresno y dice, el arao entero. ¿Qué? Y se lo incrustó directamente en el pecho y ala, le echó un poco de tierra por encima y ahí te quedas. Porque piensan, claro, dentro de esas creencias supersticiosas que se daban en la Edad Media, y no solo en Bulgaria, sino también en Polonia. De hecho, tenían un concepto dentro del mundo mitológico, para ellos los vampiros no tenían colmillos, para ellos los vampiros tenían dos características anatómicas muy singulares, ¿no? Para, tanto para los búlgaros como para los polacos. El vampiro tenía solo una fosa nasal, y su lengua terminaba como una especie de aguijón, que era por donde absorbía la sangre, ¿no? Eso dentro de su visión mitológica. Pero es que es cierto que a ciertas personas les tenían miedo, pero no a los depravados, sino a aquellos que habían tenido mucho poder en su vida, aquellos que habían conseguido una fortuna o que eran nobles. Entonces se les enterraba, y se les enterraba con la condición de que ya se quedaran ahí, como que no quisieran reclamar todo ese poder y toda esa riqueza que tenían en tierra, que tenían en vida, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues todo tipo de prácticas. Y claro, lo que se está encontrando es que son más de 100 tumbas con características similares, no todas iguales, ¿eh? No todos le ponían el arado de hierro y ahí te quedas, ¿no? Sino que se les ataba, en otros casos aparecían estas 30 monedas de plata, con lo cual indicaba que tenía una cierta posición alta y estable, ¿no? Para dejar 30 monedas y que no fueran robadas ni expoliadas durante todo este tiempo. Que se atara las extremidades. Cantidad de cosas. De tal manera que las autoridades búlgaras, yo creo que con un cierto oportunismo y porque tienen esa posibilidad de sacar provecho a este hallazgo, uno de estos cadáveres, en concreto el del arado, se lo han llevado al Museo Natural de Sofía, en Bulgaria, para ser exhibido. Porque piensan que gracias a este descubrimiento pues van a aumentar más las visitas turísticas, más los dividendos, y además están haciendo todo lo posible para dar máxima información a este tipo de cosas. Porque en el 2004 ocurrió algo parecido, lo para que el 2004 pasó sin pena ni gloria, pero ahora se están rescatando más casos. En el 2004 se descubrió en una tumba tracia del siglo V seis esqueletos cuyos brazos y piernas estaban clavados y enterrados, además de una manera muy profunda, rodeados con piedras talladas. Y esas piedras talladas estaban haciendo la función de talismanes o amuletos de protección para que ese cadáver o esos cadáveres no volvieran a surgir a la tierra. Entonces, claro, todo esto es lo que les ha hecho pensar que al final Rumanía no era la tierra del vampirismo, como muchos han pensado gracias a Bram Stoker, sino que al final Bulgaria parece que se está llevando todas las papeletas de esta tómbola para que quede como lugar del vampirismo. Incluso quieren hacer una especie de hermanamiento, la ciudad de Sozopol, donde ocurrió este hallazgo, con Sigisoara en Rumanía, como diciendo, bueno, ya que estamos entroncados por el vampirismo y por lo truculento, dice, a ver si hacemos aquí unos buenos dividendos entre ellos. O sea, para que veáis qué aspecto mercantilista le están dando las autoridades búlgaras. Ni en eso tenemos el monopolio en Europa ni en Occidente, porque el miedo a la muerte y las supersticiones sobre la muerte son universales. Y uno de los lugares más sorprendentes, en mi opinión, más fantástico para ver cómo hoy en día esas prácticas, es tremendo que en el siglo XXI, en un lugar, me estoy refiriendo a Haití, la patria del vudú, una de las cosas que más te sorprende es encontrar cómo a veces mutilan los cadáveres dentro de los ataúdes, cómo son clavados con estacas, enterrados boca abajo, decapitados, precisamente por el temor a que vuelvan de la muerte. Pero fíjate, estas historias que comentaba Jesús parece que nos vienen del este de Europa, pero no, es que el año pasado, 2011, se encontró una tumba en la localidad italiana de Piombino, donde había una hechicera, que bueno, una supuesta hechicera, la pobre mujer fue allí enterrada hace 800 años, y no contentos con haberla enterrado y haberla matado, la clavaron al suelo con 7 clavos de 13 centímetros cada uno, y además alrededor de la misma colocaron 17 dados. ¿Por qué? Primero porque en aquella época se consideraba pues que era lo más cercano a una posible maldición o posesión que una mujer se diera a este tipo de juegos de azar, y además porque el 17 es el número de la mala suerte en Italia, con lo cual imaginar, ¿no? Y es que en Italia también hace tres años ya, en el 2009, recordáis que en Venecia fue encontrada la célebre vampira de Venecia, esta mujer que, bueno, pues después de maltratarla, castigarla, aporrearla, no se les ocurrió otra cosa que meterle un ladrillo enorme en la boca, ¿no? Con la intención de que si el demonio estaba dentro, que no saliese, y si había salido ya, por lo menos que no volviese a entrar. Porque no tenía un arado cerca, ¿eh? No le meten el arado en la boca. Vamos llegando ya al final de la tertulia de esta madrugada. Lorenzo Fernández, como siempre, ha estado pendiente de ese foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención ese foro que, bueno, con prácticamente 10.000 miembros, siempre va siguiendo durante el programa, y en donde muchos de nuestros oyentes participan diciendo, por ejemplo, ¿hoy qué? Pues hay de todo, ¿no? Por ejemplo, pues mira, nos dice Noemí ir a la luna, ya que la semana pasada creo que fue hablabas de distopías, pues nos recomienda una de las primeras, Nosotros, de Tamia Ting, que inspiró 1984 de Orwell. También, por ejemplo, Asier Martel dice, me pregunto lo siguiente, después de todos los descubrimientos realizados en los últimos años, ¿cuándo se va a reescribir la historia? O mejor dicho, ¿quién va a ser el valiente que tirará la primera piedra? Bueno, pues seguramente llegará un momento en que esas mismas piedras que nos hablan de ese pasado que parece que hay quien se niega a ofrecerlo, se le va a caer encima, y entonces seguramente es cuando nos daremos cuenta de la importancia que tenía. También, por ejemplo, Miquel nos dice los Montes Altai, que dice Manuel, es uno de los lugares más auténticos del mundo, la zona de Tuva, Krasnovarsk y alrededores es un lugar genial por todo. Tuva está en el sur de Rusia, en Siberia, fronterizo con Mongolia, y aconsejo ir. Es una zona remota, insólita y de costumbres ancestrales. La zona de los buriatos es simplemente alucinante. Y también, por ejemplo, a ver si me encuentro, Carmina González Raya nos ha dicho, yo sí pasé más allá de las Highlands en referencia a estas orcadas. Mira, justo ahora es cuando se chafa esta cosa de la tecnología. Dice, cogí ese ferry y mereció la pena del todo. Sten Stones, Scarabrae, el anillo de Brogar, al que hacía alusión Jesús. Es un lugar increíblemente interesante y lleno de historia. Así que ya saben nuestros oyentes, si este verano no saben dónde ir, pues este es uno de los mejores lugares donde se puede realizar un viaje. Y esta semana lo comentaremos la próxima, ya estará en la calle, ¿verdad? El número 200, el de la revista Enigma. Pues espero que sí, porque hayan estado... Pues eso, pegándose un auténtico palizón, mis queridos compañeros de redacción. Y bueno, el número 200 ya está en producción. Más páginas, va con una sorpresa añadida. Y en fin, es un número en el que hacemos un repaso precisamente a lo que ha sido Enigmas en estos 200 números, recordando evidentemente a nuestro queridísimo Fernando Jiménez del Oso, que fue el que sentó las bases de lo que somos ahora. No sé si mejor o peor, pero desde luego somos en gran parte lo que hizo de nosotros, ¿no? La próxima semana hablaremos de esa celebración tan especial, muy pocas revistas, y en este caso Enigma llega al número 200. Silvia Casasola, ¿a ti te llama poderosamente la atención del programa de esta noche? Pues muchas cosas, pero vamos a intentar ser lo más breves. Las Islas Orcadas, sitio de referencia, y bueno, pues la gente que pueda viajar para allá, ya saben, esos restos neolíticos llenos de misterio. México, chamanes, pinturas rupestres en Chihuahua. Mucho cuidadito con esas drogas alucinógenas de esos chamanes de salón, que pues a través de un poquito de dinero pues nos pueden meter en algún jaleo. O sea, que ese tipo de cosas que la hagan con cuidado. Y luego, siguiendo con esas pinturas analizadas, en las 11 cuevas en el norte de España, datación de 40.000 años o más, suscita duda. Neandertales, Homo sapiens, y nos quedamos con la conclusión de Manuel, que dice, seguro que los franceses ahora afirman que los neandertales españoles se dopaban. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, son las 3 y 21 minutos, os dejo ya, podéis ir a hacer el bonobo si queréis. El bonobo, mira, voy a hacer el chimpancé, te voy a esperar en la puerta. Vale. Muchas gracias. Te va a dejar, venga, como un mandril. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.